que tú hacías los 13 y yo te adelantaba por 4. Cuerpo de mujer, cara de morena, que me dejé caer al ver aquella sirena. Amistad que cerca de los 50 perdura por las cosas que no se cuentan. Se hace con el tiempo más pura. No podré compensarte ni siquiera lo pedirá, pero sí puedo prometerte que jamás me perderá. Siempre a tu lado, y tu timidez, tu